Y como punto muy importante, debemos hablarles de lo que es garantizar la seguridad en la Secretaría de Desarrollo Social. Y acá debemos decir que hay, en tanto con Gabriela como Marcos Echeveste, hay puntos encontrados, ¿sí? No hay algo en común, porque él, en la reunión que tuvimos el día miércoles de esta semana, nos dio a entender que él estaba a favor de que sí, de que haya presencia de seguridad en la Secretaría, ¿sí? Mientras tanto, Gabriela no coincide y no quiere que haya seguridad, teniendo en cuenta que acá no solamente, digamos, esto es garantizarle la seguridad y la protección a las trabajadoras, sino también a las víctimas y al resto de la población que se acerca, porque tengamos en cuenta... Policía, guardia, lo que sea, lo tienen que resolver ellos. Que ese fue el acuerdo que se había acordado con Secretaría de Trabajo. ¿Y le dijeron por qué no quería Gabriela que haya policías? No, Gabriela lo que dijo es que ella no comparte que haya policías, porque, a ver, tenemos conocimiento de que muchos de los policías también son denunciados por violencia de género. Primero aclarar, ninguna de las trabajadoras, las 7 profesionales que cumplíamos con el servicio de guardia, eran horas extras, trabajábamos 24/7, trabajamos por más del doble de las horas que nos reconocían en lo salarial. Ninguna dejó de prestar el servicio, ninguna renunció a esas horas, ninguna dijo tal cosa. Entonces no fue voluntad de las trabajadoras. Tal vez la situación para ellos se complicó cuando empezamos a decir, fuimos convocadas como servicio esencial en 2020, en lo peor de la pandemia, estábamos nosotras en la calle con las fuerzas de seguridad, las ambulancias y nosotras yendo a los domicilios a hacer asistencia a la víctima, y eso nunca fue reconocido, ni siquiera con un gracias, ¿no? De ninguna manera. Asimismo, perdón, también decir, ¿qué es lo que hacíamos? Nosotras, como no teníamos choferes, nosotras íbamos a buscar la camioneta de Gerón a la laguna, llueva, nieve o truene, nosotras hacíamos el traslado de las víctimas de donde estuvieran al dispositivo de alojo, a los hoteles, nosotras comprábamos de nuestro bolsillo las viandas para las víctimas de violencias que eran alojadas, nosotras también al mismo tiempo de todo esto teníamos comunicaciones con la Fiscalía de Género pidiendo medidas de restricción. Todas estas tareas recaían sobre 7 profesionales. Entonces consideramos que sí, que vale decir, gracias, vale decir que luego continuábamos con nuestra jornada laboral, por lo mismo que éramos convocadas como servicio social. Entonces, nos parece una falta de respeto que se diga o que se simplifique la situación respecto a ese tema. Las compañeras en la asamblea votaron por unanimidad comenzar con una intensificación del plan de lucha que llevan hasta este momento, pasar de estar como están en este momento, en estado de asamblea, alerta y movilización, a efectivizar un paro por 24 horas a partir de la semana que viene. El día jueves va a haber un paro de actividades con asistencia al lugar de trabajo, con visibilización de la problemática, y también hemos comunicado a la Secretaría de Trabajo que esta medida va a ir progresivamente sumando días en base a lo que las asambleas vayan determinando.